¿Reconoces qué instrumento es? Sí, la guitarra. Y la toca Fernando. Una vez hubo un juez que vivía en Aranjuez. Fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres. A la orilla lo comió y al solcito se durmió. Y después, un, dos, tres, se volvió a